Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Mañana intensa. sí, Gabriel, a ver si le contamos a la audiencia qué ha pasado con un reclamo que como comisión directiva ustedes cuando asumieron y se pusieron como objetivo era ver qué pasó con las tierras que se vendieron de una forma no muy clara en la anterior gestión. Bueno, ustedes judicializaron esto. Ayer tuvieron una mediación con quien compró esas tierras y hay un principio de acuerdo. Sí, lo resumiste perfecto. Nosotros asumimos el 16 de octubre, hace 6 meses que asumió esta comisión directiva. Sí. Bueno, todos saben el proceso de recuperación del club y todo Sí. eso. Nosotros había pasado poco más de un mes cuando nos presentamos ante la justicia para que se investigue la venta de una parte de nuestro predio. Tal cual la denuncia penal que nosotros hicimos y de la cual somos querellantes está avanzando desde el primer día. Nosotros estamos muy conformes con la investigación judicial y el accionar de la justicia. Ahora teníamos que resolver un punto importante que era qué hacer si iniciábamos una demanda judicial, una demanda civil. Sí. Y bueno, desde ese momento, la verdad que empezamos con algunas conversaciones muy informales con la otra parte y a los efectos, en realidad, de evitar un conflicto judicial, que todos sabemos que un conflicto de esta naturaleza puede llevar muchísimos años para resolverse. Sí. Y no solamente eso, sino que el tantos años generará algunos costos, honorarios y gastos que el club, la verdad que tampoco está en condiciones de afrontarlo. Nosotros agarramos un club que estaba destruido. Si bien está ordenado, ahora podemos decir que el club está ordenado, tiene vida y tiene muchas actividades, pero la realidad indica que tenemos muy, muy pocos recursos genuinos como para afrontar un gasto de esta naturaleza. Y lo que nos hacía ruido a nosotros en ese momento también era que una decisión nuestra podía condicionar también a futuras gestiones y poner en riesgo el patrimonio de nuestra institución. Claro, porque Así cuando uno que cuando judicializa no se sabe cómo va a terminar, por ahí sale a favor de ustedes, pero o sale en contra. exactamente, Sí. exactamente. El Sí. resultado es incierto. Sí. Nosotros denunciamos muchas irregularidades, pero una cosa es el tema penal y otra cosa es el tema civil. Sí. Nosotros lo que queremos dejar en claro también es que el juicio penal sigue y vamos a iniciar un juicio civil en contra de la administración anterior, de la comisión directiva anterior, porque no sabemos a dónde fue a parar la plata que tendría que haber ingresado a las arcas de la institución. Esto es otra cosa. Claro. Bueno, nosotros en el momento que existía la posibilidad de un acuerdo, empezamos una serie de conversaciones con algunos ex directivos de nuestra institución, dirigentes de otras instituciones, de otros clubes, con gente que muy, muy respetada así en nuestra comunidad, para analizar entre todos los pros y los contras de iniciar una demanda judicial de estas características. Y en algo estábamos todos de acuerdo, que era algo que nosotros habíamos planteado en su momento también, que una decisión de este tipo no la podemos tomar solamente la comisión directiva y menos encerrado entre cuatro paredes. Así que la idea era, si estaba la posibilidad de llegar a un acuerdo, que inmediatamente llamamos a una mediación judicial, que nos presentamos ayer, como Sí. ustedes saben, y dimos a conocer, y entre las dos partes, una de las partes que intervino en la operación, que es la parte que compró las 3 hectáreas de nuestro predio Malvinas Argentinas y nuestra institución, y llegamos a un acuerdo que una de las cosas que nosotros planteábamos es que ese acuerdo ponerlo a consideración de los socios y de las socias de nuestra institución, y que en definitiva sean ellos, sean ellas, y entre todos tratemos de resolver lo mejor para nuestra institución, que lo que importa. Nosotros estamos muy conformes con el resultado. Primero, cuando nos presentamos a la justicia eran pocos los que creíamos podíamos llegar a un acuerdo de este tipo. Y, claro. Y la verdad que una inyección de dinero de esto, de que no podemos decir los montos por un tema no podemos decir los montos aún por un tema de confidencialidad de la justicia, sí. De la mediación judicial, tenemos prohibido dar detalles del acuerdo. Claro. Hasta tanto no lo pongamos en consideración a la asamblea extraordinaria que vamos a convocar ahora apenas podamos. Bien, pero para que quede claro, Gabriel, sí. Y aquella sí. que está escuchando, el sí. comprador de las tierras, de esas 3 hectáreas que se los compró a la anterior comisión, ahora sí. Ustedes, antes de iniciarle un juicio, fueron a una mediación y esta persona, que es Carlos de Lorza, ofreció un cierto monto de dinero a ustedes para desistir de la demanda. Correcto. Es así. Y ustedes lo van a poner a consideración de una asamblea extraordinaria para que sean los socios del club que decidan si aceptan la oferta o no. Exactamente. Bien. Y los pasos a seguir. Si no se acepta la oferta, si se inicia una demanda civil o no. Sí, tal cual usted lo está diciendo. Nosotros creemos que es, como decíamos, hay algunos detalles que no se pueden dar, pero lo importante acá es que la decisión final la van a tomar entre todos los socios y las socias de nuestra institución, que es lo que a nosotros nos interesaba. Ahora, le pregunto algo, Arias. ¿Por qué esta persona no entrega voluntariamente las tierras y tiene que aportar una suma de dinero? Porque la operación, yo no, les aclaro una cosa, yo no soy abogado, claro, está bien, pero estoy muy informado, obviamente, de todo eso y como ahí voy a tratar de explicárselo con mis palabras, al menos. Esa es una operación que se hizo hace 3 años que está finalizada, o sea, está escriturada. Claro. Nosotros, la operación, los terrenos están escriturados. A nombre de Lorza. A nombre de Lorza. Fueron legalmente vendidos. El tema es el siguiente, que no hay tampoco antecedentes muy parecidos a este, de que una institución después ni siquiera un particular, que una vez que esté la escritura hecha, estamos hablando, ¿no? Ya está la escritura hecha, todo, de que se pueda hacer una nulidad de esa operación. Uh-huh. No hay antecedentes. Por eso nosotros también nos hace mucho ruido el tema de la decisión final de la justicia. Claro. Porque si bien es cierto que nosotros vamos a seguir con la causa penal es en contra de la administración anterior, que creemos que hizo una administración fraudulenta, la comisión anterior. Pero esta operación está finalizada y escriturada, por eso no hace tanto ruido. Y lo que dijo uno de ustedes en un momento de la nota, la verdad que un juicio de esta característica puede llevar 8, 9, 10 años. Sí. Y mientras tanto, esta persona, el Lorza, hay una medida cautelar, no puede hacer uso de esas tierras. Va a estar trabado, claro, y a el Lorza también le conviene decir, bueno. Exactamente, la mediación fue precisamente para eso. Sí. A ninguna de las partes le convenía y a ambas partes tuvimos que hacer concesiones. Claro. La verdad que es esa, nosotros hicimos concesiones porque el objetivo mayor era otro. Pero también sabemos que la otra parte tuvo que hacer concesiones porque si no también se le trababa un negocio inmobiliario. Así que es esa, ustedes lo han explicado muy muy bien. ¿Y cuáles son las concesiones que hizo el club en este caso, la nueva comisión? Y la concesión es que nosotros queríamos iniciar la demanda civil. Bien, desistieran de la demanda solamente. Claro, exactamente, la demanda civil en contra del comprador. Claro, porque es un conflicto. Vamos a seguir con la demanda civil para recuperar la plata que tendría que haber entrado a nuestra institución. Vamos a seguir con esa demanda civil a las anteriores autoridades. Claro, digamos, ¿no? Sí, porque primero, además, para ustedes poder accionar contra el Lorza, primero tienen que demostrar que hubo perjuicio de la anterior comisión, ganar ese juicio de administración fraudulenta y después accionar contra el Lorza para revertir la escritura. Claro, llevaría muchísimo tiempo, si uno entiende. Muchísimo también. Tiempo, y dinero. Energía y dinero. Y dinero que el club no lo tiene. Sí, sí, y, sí. Y por otro lado, nosotros tenemos que dejar de lado los integrantes de la comisión, digamos, ¿no? Nuestros enojos, nuestras broncas, nuestras desilusiones, y tratar de pensar lo mejor para nuestra institución. Y la verdad que condicionar a las futuras gestiones que vengan con un gasto de recursos y de energía, y eso es lo que nos está haciendo mucho ruido. Por eso creemos que la decisión esta la tenemos que tomar entre todos. Bien, Gabriel, no puede ser de esta comisión. Sí. ¿Ya tiene fecha la asamblea? ¿La van a llamar, la van a convocar? Estamos armando, como todos ustedes saben, también hay un requerimiento administrativo para llamar a una asamblea. Estamos viendo, pero no va a pasar mucho tiempo, porque a nosotros nos urge cerrar esta decisión. Claro. Nosotros queremos seguir gestionando el club y queremos saber en cómo estamos parados. Así que yo supongo que en el transcurso de este mes o la primera semana de junio estaríamos llamando a la asamblea, y ojalá que la participación en la asamblea sea numerosa. Y ahí opinaremos y vamos a debatir, y bueno, bienvenido a la democracia, ¿no? Y entre todos vamos a decidir. Vamos a tomar la decisión que bueno, que espero que sea lo mejor para nuestra institución, y cuando más gente vaya, el riesgo de equivocarnos va a ser menor. Bueno, Gabriel, ha quedado bastante claro entonces. Te agradecemos estos minutos. No sé si quedó algo que quieras. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros estamos muy agradecidos con los medios, porque la verdad que han difundido todo lo que estaba pasando con nuestra institución, y desde que nosotros asumimos también estuvieron a disposición para difundir las actividades que estábamos incorporando, todo. Así que nosotros estamos muy, muy, muy agradecidos. Así que tengan un excelente día.